Comunícate 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Agéndalo, Radio Fogón 97.3 2944-917288. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del Dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas de todos los jueves. Arrancamos una nueva edición de esta revista semanal, esta varieté de voces por la Fogón que damos en llamar Manija de Radio. Hoy jueves 24 de junio estamos haciendo Manija de Radio. José Coligüeque en controles, un aplauso, bravo. No se te escuchó. Ahí estamos, sí, bueno, gracias, gracias. ¿Cuántos aplausos? ¿Cuánta gente presente? Bueno, mi nombre es Sandra Canosa y por supuesto todos ustedes también forman parte de esta varieté de voces comunicándose a través del 294-491-7288. ¿Qué vamos a tener en esta nueva edición de Manija de Radio? Vamos a estar hablando con Agustín Rivero acerca del flamante Club Social y Deportivo Sausal de nuestra localidad, de El Hoyo. Estamos muy contentes por esto, También curso de arbitraje femenino en la comarca. Nos vamos a comunicar con Guadalupe Loncomilla, quien es árbitro de fútbol, árbitra de fútbol, integrante de Ni Una Menos Cholila y de Mujeres de Cholila, que nos va a contar de qué se tratará este curso de árbitro para mujeres que tendrá a Cholila como sede provincial. Atenti, arranca mañana. Con respecto al accionar legal contra el Estado por el brote de hantavirus a fines de 2018 y 2019 en la comarca, nos vamos a estar comunicando con Fabiola Salerno, sobreviviente de ese brote, y que nos va a contar de qué se trata y cómo está la causa en la que ella declaró como querellante por presuntas responsabilidades estatales en la propagación del brote. Y por supuesto, como todos los jueves, la ya clásica columna del otoño cultural a cargo de nuestra amiga la actriz Romina Giorgi, quien hoy va a estar presentando a Laura Ferreira, referente del espacio del Centro Cultural Eduardo Galeano, y a Nicolás Casalnuovo, del espacio Ave Fénix, quienes nos van a contar cómo preparan cada uno de sus lugares para el día de la función. Te vamos a dar también comunicados de interés general, algunas últimas noticias con respecto a las actividades escolares en algunas de las escuelas de nuestra localidad de El Hoyo y de la comarca, si es que surge alguna última info. Si vos tenés información fresquita, fresquita, actualizada y la querés mandar, acordate, 2944-917288. O si tenés alguna pregunta, entonces nosotros nos podemos comunicar con alguien y preguntamos concretamente las dudas que tengan. Estás en Manija de Radio, estás escuchando Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, y arrancamos musicalmente con Come Together, una versión de Arica, ¿se llama? Alica. Alica. Y la Nueva Alianza. Y la Nueva Alianza. Vamos a ver qué tal esta versión. Dale, dale. Vamos. Fronteras, yo, me palianza. Here come el flap top, he come grooving up slowly. He got two eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he does do why. Aprobada la versión de Come Together por esta chica Lika, ¿eh? Me gustó. Bueno, estamos en Manija de Radio, entramos al segundo segmento y estamos en comunicación telefónica, como te habíamos anunciado, con Guadalupe desde Cholila. Ella es integrante de Ni Una Menos Cholila, de Mujeres de Cholila, y también es árbitro de fútbol, y ese es el tema que vamos a tocar y que vamos a estar hablando hoy. Buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos bajito ahora, a ver. A ver ahí. Ahí te escucho perfecto. Dale. Yo no sé ahí. ¿Qué pasa en Cholila, que tienen problemas de comunicación ustedes? Siempre. Ay, no es como acá que no te... para nosotros. No, acá funciona bárbaro, no sabés. Bueno. No. Bueno, Guadalupe. Tenemos buenas noticias para dar desde Cholila, ¿no? Y tiene que ver con esto de que va a ser sede de un curso de arbitraje femenino. Contanos de qué se trata. Bueno, se trata del curso aprobado por AFA. El curso se llama Sergio Pesota en la escuela, así que lo están dando el instructor Alejandro Russo y Héctor Velarde. Así que nada, el motivo era que las chicas tengan otra salida laboral, que no solo sea la limpiando, que no está mal. Ajá. Que sea algo normal. Que tengamos otras cosas. Yo soy árbitro. ¿Vos sos árbitro? Yo viví mucho tiempo del fútbol y me fue muy bien arbitrando, gracias a Dios. Conocí muchos lugares, tengo mucha experiencia en el sentido de que me ha dado de comer el arbitraje, y lo que yo quería era que las chicas de Cholila salgan. Hay fútbol, pero no salía adelante el tema, el motivo de convocarlas, de darles esa oportunidad. Así que de tanto que molesté y golpeamos puerta con Miriam Sosa, una integrante de acá de Citur, de Ni Una Menos, igual, ella me dio una gran mano y tanto que golpeamos puertas hasta que se nos abrió y bueno, nada, Cholila hoy es la sede, porque yo estoy a cargo de lo que es la parte práctica, las voy a dar yo. Así que, pero tenemos chicas de Pueblo, de Maitén, de Cuscamen, de Cholila, y bueno, Cholila va a ser la sede, aquí nos vamos a juntar, a hacer todo lo que es la práctica, y nada, en los días lindos, porque bueno, sabemos que nos acercamos al invierno, la nieve, el hielo, y está complicada la ruta. Pero, nada, cuando el tiempo se ponga bueno, comenzaremos con las prácticas, con las chicas. Guadalupe, ¿cómo fue esto de armar el grupo de chicas interesadas en hacer este curso de arbitraje desde diferentes lugares de la comarca, que también les sirvió seguramente de soporte para fundamentar la necesidad de realizar este curso, ¿no? Para darle una salida laboral a las mujeres en lo que tiene que ver con el tema arbitraje de fútbol? Claro, esto salió para Cholila nomás. Esto lo íbamos a hacer en Cholila. El tema surgió cuando yo dije, pero ¿por qué no podemos invitar a una de Cusamen, a una de Pueblo, una de Maitén? En el hoyo no tuve la oportunidad de conocer chicas que quieran, pero sí, la idea siempre fue hacer algo acá en Cholila. Pero no me quedé con esa idea yo quería invitar a las chicas, ya que habíamos hecho anteriormente, hicimos un encuentro de fútbol 7 con chicas de distintos lugares acá de la comarca, y ahí resultó que habían muchas chicas interesadas de que era árbitro. Justo cuando se fue a hacer ese evento, a mí me aislaron porque mi compañero le dio fiebre justo ese día. Cosas que pasan en la vida. Y nos aislaron. Estábamos justo en el momento ese en donde que situaciones te aislaban. Bueno, justo nos tocó a nosotros, así que bueno, nada, como siempre, seguimos las reglas y nada, nos aislamos. No tuve la oportunidad de hablar con muchas de las chicas, pero sí me quedaron los contactos de ella porque se había comunicado mucho antes. Y nada, las chicas todas se prendieron, todas les fascinó esa idea. Es una forma de que también las conozcan, de que conozcan el pueblo, de que se conozcan entre ellas igual. Así que nada, los instructores están felices igual de que son los instructores míos, yo me recibí con eso, así que estaban felices de que se escuche Cholila, que también no conocían, de que se conozca Maitén, lo conocían, pero por la fiesta de la Tresquita, como Cholila por la fiesta del asado, como Pueblo, pues, todos por las fiestas. Pero bueno, mi idea es que se conozcan las chicas, que se note que la mujer puede más de lo que se ve cotidianamente. Ahí se te está perdiendo un poquito la comunicación, no sé qué pasó. A ver, ahí. Ahí sí. Dale, y estas chicas que se anotaron ya venían jugando al fútbol, tenían un conocimiento previo del fútbol, obviamente, ¿no? De sí, jugar. Sí, son chicas conocedoras del fútbol, lo que sí son nuevitas en el arbitraje, son todas nuevas, solamente una chica de Pueblo, tenemos que ya es árbitro, pero el resto son todas chicas nuevitas. Son todas nuevas, vienen a ser cadetes del arbitraje. ¿De qué edad? Así, ¿de qué edades, disculpa? Y tenemos desde 40 hasta 19. Ah, mirá qué abanico de edades, qué abanico etario. Sí, bien. Sí. Porque no solamente el fútbol termina cuando uno llega a los 45 y dice, no, ya terminé. No, vení que están los veteranos, que ahí te divertís el doble. De una. Que la pasás mejor porque ya tenés conocimiento de otros partidos con chicos y ya cuando vas a los veteranos como que te sentís más canchero, estás más en tu ambiente. Así que, no, es lindo y es amplio lo que es el arbitraje, es muy amplio. Por ejemplo, ¿qué se ve en el arbitraje cuando se hace este curso? ¿Perdón? ¿Qué hay materias? ¿Cómo se hace un curso de arbitraje? Que decís que sí, tenés que ir estudiando todo lo que es el reglamento y ellos los van haciendo por materias. Después tenés la parte física de cómo levantar un banderín, cómo tocar el silbato, tu personalidad, cómo ingresás con ese carácter que a cada uno nos identifica, así que entrarlo y ponerlo en la cancha y poner y decir, bueno, acá mando yo. Y se hace lo que yo digo, siempre y cuando respetando al otro y respetando todo lo que es la norma del reglamento del arbitraje. Y yendo más a una cuestión de género y de esta apertura, ¿no?, del fútbol en el género, te pregunto cómo fue aceptado por parte de los hombres, ¿no? Sobre todo en un lugar que es bastante, el fútbol ya tiene bastante arraigado el machismo y bueno, es una zona que todavía tenemos esa conserva, ¿no? ¿Cómo sí, se lo aceptó? Mira, cuando yo llegué acá, es como todo, el bicho raro que llega con ideas nuevas, pero no, tengo compañeros que son de acá de Chelila, que gracias a Dios ellos no han tenido una mano, no han tenido paciencia en decir, bueno, hay una mujer, hay que incluirla. Bien. Pero sí, es duro porque no es como en todos lados. Yo vengo de Comodoro, fui una de las primeras mujeres allá en Comodoro ser árbitro, éramos tres nomás, era una terna, que nos lanzamos y no había el fútbol femenino cancha 11. Entonces lo que fue, a nosotros nos llevó todo al de hombre. Nos pasó de todo. Lo que te puedas imaginar, hasta que nos orinen, nos ha pasado de todo. Pero gracias a Dios, ahora, cuando yo estuve acá en Cholula hace 4 años, va a ser 5, es muy distinto. El hombre como que lo acepta y no lo acepta, o sea... Todavía no sabe qué hacer. Estás en la plena duda de decir... Y bueno, sí, es lo que me toca. Me gusta jugar, es lo que hay. Tengo que... El tema del respeto, así que de a poquitito como que lo vamos incluyendo y ya teniendo equipos de fútbol, torneos pequeños que se hacen. Pero bueno, lo que yo tiraba era que las chicas pertenezcan a una liga, que gracias a Dios nos abrieron las puertas los muchachos de la liga de skate, que también quiero dar las gracias a ellos, que se prestaron muy bien para que las chicas, después de que termine el curso en diciembre, sean parte de la liga de skate, porque es la liga más cercana que hay, porque no tenemos ligas en las demás áreas, así que esa sería, es que él sería nuestra opción de liga para que las chicas puedan participar de un torneo local o provincial. Acá me preguntan, Wada, discúlpame, antes de olvidarme, me preguntan si recibo un mensaje si van a dirigir a hombres. Sí, esto es dos árbitros. O sea, te designan, vas, tu presencia tiene que estar ahí, si te toca hacer banderitas, si te toca hacer cuarto árbitro, si te toca arbitrarlo o si te toca hacer línea, vamos a estar ahí. Usualmente las ternas no son solamente hombres, igual ahora la liga de mujeres ya se largó, así que las chicas van a tener muchas más posibilidades de arbitrar tanto acá como para Comodoro, para las otras localidades que son importantes y que como yo decía, las chicas deja buena plata arbitrar más cuando se va para afuera. Así que capaz que me vaya a estudiar para árbitro. Ahí estamos y esperemos que las chicas, así como están tan entusiasmadas ahora, sigan y esto se siga continuando y que pronto podamos hacer otra convocatoria más de árbitros, no solo de cancha grande, sino de fútbol de salón, que también se ve mucho. Así que nuestro próximo proyecto va a ir por este lado igual. Bien, bueno, estamos atentos, entonces comunícate cuando tengas esta convocatoria. Y te quería consultar, como para ir cerrando, para la gente de acá, las chicas de acá de El Hoyo, ya está cerrada la inscripción, ¿no? O sea, no hay posibilidad. Nosotros de todas maneras entramos tarde al aguantar un cachito. Sí. Nosotros de todas maneras entramos tarde en la inscripción, perdimos un mes, pero nos van a reincorporar este mes, que empiezan el viernes las chicas. Mañana. Sí, mañana comienzan y van a recuperar el mes que perdimos. El tema es que yo en diciembre ellas terminan y mi idea es hablar con los instructores. Yo el mes que viene ya viajo para allá, hablar con ellos personalmente. Y lo que... aguardamos un chiquito, no. Sí, sí. Ahí estamos. No, y como te estaba contando, queremos abrir otra inscripción más. Bien, bueno. Pero con los mismos beneficios, o sea, que no nos salga un ojo de la cara tampoco, porque la situación tampoco está para pagar tanta cantidad, pero sí haciéndole eso la parte práctica para que ellas no tengan que pagar lo práctico. Sí van a venir los instructores, sí le van a tomar la prueba final, sí van a venir a entregar sus diplomas y van a hacer presencia, bueno, cuando ellos estén acá. Bien. Y ahí queríamos abrir otra vez nuevamente las inscripciones. Bueno, entonces nos contactas ahí para ayudar en la convocatoria para inscribirse, ¿sí? Sí, sí, sí. Igual de todas maneras, si llega a salir ahora lo que es el arbitraje, que el curso de arbitraje de salón se cierra ahora en agosto. En agosto se cierra. Y vamos a ver si se vuelve a abrir y el profe tiene tantas ganas de darnos la oportunidad para meter chicas para que también comiencen con lo que es el arbitraje de salón. Perfecto. Bueno, sí, muy bueno. Entonces estamos en contacto. Fue un gusto charlar con vos. Un saludo muy grande a Cholila y todo un éxito y felicitaciones por el logro de este curso de arbitraje para mujeres ahí en Cholila. Felicitaciones. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. Igual ni una menos Cholila y la agrupación de Cholila, las grupas de acá de Cholila. Ajá. Están trabajando muy duro con muchos temas. En uno de esos temas te voy a comentar, están tratando de traer un ecógrafo móvil. ¡Epa! ¡Qué bueno! Así que Cholila está ahí trabajando muy, muy, muy fuerte para hacer muchas cosas acá en Cholila. Leí por también ahí, que había... En algún momento, perdón, te corté. No, que leí también que habían presentado a través de Ni Una Menos Cholila un proyecto a legislatura para tratar las licencias por reproducción, ¿puede ser? Sí, hay como te estaba comentando, hay muchos proyectos acá en Cholila de las grupas que, que gracias a Dios estamos trabajando muy fuerte y muy unidas como para que vayan saliendo cada uno de esos proyectos, como el que salió el del arbitraje ahora, que las chicas me ayudaron mucho. Ella encargada por ahí, si te da un tiempito, después te paso el número, pero estaría bueno que le preguntes a Miriam Sosa, es una referente, una cabecilla muy importante acá de las grupas, y ella en este momento está en Rawson tramitando, haciendo, no haciendo. Ella está haciendo todo para que los proyectos salgan. Bien. Como también lo del ecógrafo, lo de que me acabaste de denunciar y varios proyectos más que vienen. Bárbaro. Todo el apoyo desde acá, así que nos vamos a comunicar con Miriam. Ya me pasaron el contacto, vamos a esperar que llegue de Rawson a ver qué novedades nos trae. Sí, sí, sí, sí. Siempre para estar más comunicado y sabiendo. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio que me diste, Sandra, y la verdad que me hubiese gustado que esto se hubiese dado mucho más antes para tener alguna chica del hoyo, porque mi intención era que esté en toda la comarca, pero bueno, cada poquito voy a ir conociendo a más gente y ahí vamos a darle la oportunidad a más personas. Seguramente, será la próxima. Un abrazo grande, hasta muy prontito. Chau, Guada. Muchísimas gracias, chau, chau. Hablábamos con Guadalupe Loncomilla, si mal no estoy diciendo el apellido, porque no lo tengo a mano, no quiero decir mal el apellido. Bueno, pero Guadalupe seguro es desde Cholila, comentándonos acerca de este curso de arbitraje femenino que se logró en esa localidad que va a ser sede también de acá, de la comarca. Bien, bienvenidos a estos derechos, ¿no?, que se van adquiriendo y que pasa a ser normal, por suerte, pero gracias a la lucha de muchas mujeres que se ponen en luchas que quizás hace 10 años pensar que alguien, una mujer, dirija un partido imposible de pensar hace 10 años. Y que dirija a hombres, y que además. Dirijas a hombres. Y bueno, ese es el proceso que tenemos que ir viendo y rescatando día a día. Y bueno, por suerte, uh-huh, existe gente que le mete gana, que se juega. Y todas son luchas, pequeños granitos de arena que van sumando. Bueno, esto para tener más derecho y para más igualdad. Totalmente. Porque el fútbol es hombres y mujeres. Y sí, te lo dice un futbolista. Bueno, es deporte. Claro, es ahora deporte. Ya lo vemos como deporte. Sí. Antes era fútbol. El fútbol es hombre. Sí. Así que bueno, no, suerte no, y podemos ver árbitros en ligas mayores. También hay fútbol trans, o sea, se está abriendo a todos los géneros. Exactamente, ¿no? Eso y es eso es lo lindo. Abrirse, ¿no?, a las diversidades. Que cada uno y cada una y cada une pueda tener más derecho y pueda hacer lo que tenga ganas. Totalmente. Aplaudimos eso. Justamente hablando de deportes, en el próximo segmento vamos a estar en contacto telefónico con Agustín Rivero para que nos cuente cómo es esto, cómo se formó y cómo se está trabajando desde el Club Social y Deportivo Sausal. Ahora vamos con un tema musical que ya no me acuerdo qué era. Vamos a escuchar así, mira, una sí, voz divina, dulce, de alguien que vive acá en la comarca, en El Hoyo precisamente, y es un lujo tenerla como vecina y como cantante. Anahí Pereira. Dale, me encantó. Es fin de camino, es un resto de topo, es un poco sucio. É caço de vidro, a vida um sol, e a noite morte, eu laço um sol. A palavra do campo é o nome da madeira, cangue candeia e o amatita pereira. É uma terra de vento, tumbo da rivancia, e o mistério é profundo, eu queira ou não queira. É o fim da ladeira, é a pica, é o pão, festa da comieira, é a chuva de verão, é conversa ribeira, as águas de março, é a fim da canseira, é o peu, é o jão, é magistradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no jão. Quase uma fonte, um pedaço de pau. No fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É uma estepa no prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um combo. É um beijo, é um gesto, uma parada brilhando. É a luz da manhã e o tijolo chegando. É a lenha e o dia. É o fim da picada, a garrafa da carne estilaço na estrada. E o projeto na casa, e o corpo na cama, e o caro em guisal. É um belo horizonte, uma febre de sal. São as águas de março, feijão no verão. A promessa é de vida, não tem coração. São as águas de março, feijão no verão. A promessa é de vida, não tem coração. Thank you. são as águas de março, feijão do verão. A promessa de vida não tem coração. Muchas gracias. Estás sintonizando Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Estamos en Manija de Radio y, como te había avisado, estamos en contacto telefónico con Agustín Rivero, referente del flamante Club Social y Deportivo Sausal. Buenas tardes, Agustín. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien, la verdad que contentos, estamos dando buenas noticias. Recién hablamos sobre un curso de arbitraje que salió, un curso de arbitraje para mujeres en Cholila que salió, y ahora vamos con la localísima novedad de tener un club nuevo acá y en el barrio El Sausal. ¿Qué nos podés contar acerca del club? ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo están trabajando? Bueno, la verdad que sí, fue un sueño que venimos hace tiempo ya. Creo que de 2006 nos juntamos, viste, con un grupo de amigos. Hace bastante. De club, y dijimos, bueno, armemos un equipo, empecemos, viste. Ahí en el predio de Sausal, una cancha que hay ahí en el Sausal. Y nada, empezamos a anotarnos, jugar ligas barriales, más que nada en Bolsón, donde hay varias competencias. Y empezó el trabajo con los chicos, viste, y empezamos a trabajar, empezamos a jugar en el predio de y no, con los años dijimos, bueno, a ver si vayamos por algo más, a ver si podemos formar un club. Y bueno, después de trabajar tanto, logramos el viernes pasado, el 18 de junio, pudimos firmar el estatuto, que es la asociación civil, y empezar con el trámite para ante la IGJ para la personalidad jurídica. La verdad que sí, un sueño cumplido, un primer paso, un segundo paso diría yo, pero el primer paso fue formar esto que es el Sausal. Y darle para adelante. ¿Y cuántos son los que están formando parte ahora del Sausal y en qué están trabajando? ¿Están haciendo fútbol y están pensando en alguna otra disciplina? ¿Qué proyectos hay, Agustín? Y ahora, como para fortalecerlos, viste, porque la mayoría venimos del fútbol, se unió gente de una profe de patín, se unió un profe de boxeo, de karate, como que abrimos para varios deportes, viste. La idea es formar un club que entre todo lo deportivo, ¿viste? Así que nos apuntamos y como que nos dimos fuerza entre todos y dijimos, bueno, arranquemos, vamos a hacer el marco legal, que es lo que se necesita como para conseguir subsidios, para un apoyo, y a trabajar desde ahí. Ahora estamos haciendo fútbol, están haciendo también patín, hay un equipo de básquet que está yendo a entrenar también. Pero bueno, ahora a trabajar y empezar a armar proyectos, a conseguir subsidios para... Más que nada lo que es infraestructura, que es lo que está faltando, ¿viste? Claro, porque ¿dónde están trabajando en estos momentos? ¿Dónde están funcionando? En el predio del Sausal, que ahí terminó el desemboque, donde tenemos una cancha y un tinglado, con un techo, con un piso que le falta terminar un poco. Hay unos vestuarios y... Pero no hay nada cerrado, digamos, no tienen un espacio cerrado. No, un espacio cerrado no, es todo, lo único que tenemos cerrado ahí es un vestuario con unos bañitos, que también hay que mejorarlos, porque el año pasado sufrieron también un robo, así que, trabajar en eso. Bueno, estamos medio atados a la pandemia, que no podemos hacer eventos, claro, ¿viste? Claro. Entonces dijimos, bueno, pongámonos a buscar subsidios de donde sea, presentemos proyectos, y ahora con este marco legal que le dimos, trabajar en eso. Se puede facilitar la tarea, si bien es una gestión burocrática como siempre, se facilita la tarea. ¿Y cuántos hay? Contame un poco de las... Acá me preguntan, recibimos un mensaje, me preguntan sobre las inscripciones, si hay que inscribirse, si alguien quiere participar, ¿cómo están sumando gente? ¿Cuál es la idea? Estamos yendo, los que quieren asomarse, estamos yendo los sábados a trabajar, ¿viste? La tarde estamos yendo ahí al predio, a la cancha, a trabajar, a limpiar, ¿viste? A limpiar el campo, ahí tirando ideas, ¿viste? Por ahora ese es nuestro punto de reunión, y bueno, acá por las redes sociales, que nos pueden encontrar ahí, y vamos coordinando. ¿Los sábados en qué franja horaria? El sábado a la tarde, de las 2 de la tarde en adelante. Desde las 14, bien. Después ahí en el Facebook pueden encontrar a mí, en el Sausal Fútbol de Barrio que tenemos ahí. Se comunican ahí conmigo y vamos organizando. Una función social muy importante para el barrio, aparte este club, muy necesaria, ¿no es cierto? Sobre todo para los chicos, las chicas, los adolescentes, un espacio de encuentro, sobre todo en estos tiempos en donde no hay muchos lugares de encuentros para los más jóvenes, ¿no? La verdad que sí, un club está como para eso, ¿viste? Para vincular y juntarse entre los vecinos, entre la gente, ver las problemáticas. Eso más que nada, sí, lo social es lo que a mí, por ejemplo, lo que más me gusta, ¿viste? Claro. Estar en contacto y darle una inclusión a todos, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, el año pasado, creo que en octubre, sí, hicimos un convenio ahí con la gente del municipio y la junta vecinal, como para hacernos cargo del lugar, del predio, ¿viste? Sí. Y formar ahí nuestra sede y empezar con los proyectos a trabajar desde ahí. A partir de eso, bueno, empezamos a trabajar con todo esto de los papeles y, bueno, logramos sacarlo ahora. Y, bueno, eso, a seguir trabajando, sumando ideas, sumando gente, ¿viste? Uh-huh. Por la voluntad que estamos haciendo, la verdad, que a puro pulmón y gana. Bien. Gana de que crezca, gana de envejecer el lugar, ¿viste? Eso es todo. Muchas veces es como mejor salen las cosas, ¿viste? Cuando no hay dinero de por medio, te digo la verdad. Porque es que realmente es que uno lo hace por ganas y por convicción y por convencimiento de que lo quiere. Agustín, un poquito de fuerza, viste, de cada uno siempre se logra, ¿viste? Apoyándonos, trabajando juntos, educándose, viste, para que salgan las cosas. Es así, yo lo veo así, por ejemplo. Bueno, como para cerrar, lo que yo te quisiera decir desde acá, desde Radio Fogón, es que tienen los micrófonos abiertos, incluso hasta para tener un espacio con respecto a deportes, si en algún momento pudieran hacer así un programita o un micro o algo que nos puedan contar, incluso acá en Manija de Radio, que nos quieran comentar sobre los partidos de fútbol que tienen, los resultados y todo eso que nos anda faltando, así que están completamente invitados e invitadas, ¿sí? Vale, muchísimas gracias. Sí, la verdad que está bueno. Ahora el campeonato, creo, de grandes empieza, se había suspendido, empieza creo que en julio, ahora el 3 de julio arrancamos de vuelta. Ajá. Bueno. Y sí, te voy a estar preguntando entonces para que me vayas contando, capaz que tengamos una columna a cargo de Agustín Rivero, ya lo estoy mandando, para que nos cuente acerca del campeonato. ¿Qué te parece, Agustín? Está bueno, sí, ningún drama. Está bueno. Dale, después le afinamos detalles. Sí, qué bueno, y lo que sigue ahora es eso. Ahora el viernes nos juntamos con el contador. Ajá. El tema de las clases, lo que queremos hacer, bueno, es sacar todos los seguros correspondientes, ¿viste? Organizarnos bien, ahora estamos en esa etapa, ¿viste? Así que yo creo que, nada, en breve, en menos de un mes, ya queremos estar largando actividades. Queremos largar fútbol infantil, que es la prioridad. Patín ya está dando clases con una profe, y después ir acomodando y largando actividad, y la gente que se sume y tenga ganas, nada. Claro, por eso, la gente que por ejemplo quiera inscribir a su hijo, a su hija para patín, puede ir el sábado a partir de las 14 y ahí se inscribe. Pero ahora se está diciendo, trabajando, ¿viste? Organizando. Una vez que ya tengamos, vamos a subir los horarios, las inscripciones. Pero sí, bienvenidos. Nada, está bueno. Dale. Bueno, estamos en contacto. Estamos muy contentos acá también en Radio Fogón por la localidad, por el hoyo, ¿no? Tener un nuevo club es muy importante. Es hermoso. Un nuevo club, San Martín, San Pedregoso, hace poquito, un club de tenis. Y nada, un club más. La verdad que está bueno. Por supuesto. Un abrazo, Agustín. Gracias, Sandra. Hasta la próxima. Ahí. Felicitaciones. Gracias. Agustín Rivero acerca del flamante Club Social y Deportivo Sausal de la localidad del Hoyo. Y ahora sí, 4:15 de la tarde, vamos con un temita musical que en el próximo segmento ya la tenemos a Romina Giorgi, que nos está esperando para que la llamemos. champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Comunícate 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Agéndalo, Radio Fogón 97.3 2944-917288. We'll be right back. Hola, acá estamos. Esto es Manija de Radio. Estábamos escuchando primero Santa Maradona en homenaje a los 35 años del gol de Maradona a los ingleses. ¿Lo dije bien, José? Vos me enseñaste, gracias. Y ahora estamos en contacto telefónico con Romina Giorgi en el otoño, en el espacio del otoño cultural. Hola, Romy. Hola, Sandri. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Fogón. Y estamos en el invierno cultural ahora. Sí, sí, me tengo que cambiar de estación, cierto. Hoy les traigo una novedad que, uh-huh, bueno, estamos esperando la resolución, la renovación de la resolución del decreto para terminar de confirmar si arrancamos el 2 de julio el invierno cultural. Epa. La semana que viene. Lo más probable es que sí, pero bueno, la real va a ser cuando se renueve este decreto, y calculo que entre mañana y pasado ya van a terminar de confirmar si podemos arrancar o no. Ah. Así que supuestamente se vendrían las funciones del invierno cultural el próximo viernes, el próximo sábado y el próximo domingo. Muy bien, ya está anunciado, porque yo creo que va a ser así. Aparte, nos contabas el jueves anterior que está también la posibilidad de que se permita ampliar la capacidad del público, ¿no? Sí, totalmente, el 50% del aforo, antes era el 30%, así que sí, estamos muy contentos porque de a poquito vamos empezando nuestra normalidad anterior, muy de a poquito. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy les traigo un rol hermoso, hermoso, como van a escuchar en los audios, totalmente verdaderos esos audios, muy amorosos, que el rol es el de referentes de espacios, ¿sí? Los referentes de espacios, tanto de Galeano como de Ave Fénix, cumplen un rol fundamental porque son los anfitriones del invierno cultural, son los que se contactan con los artistas, los que están pendientes de que todos lleguen a horario, los técnicos, los cocineros, inclusive los artistas, y en definitiva son los que abren y cierran las puertas del espacio. Así que, pero mejor nos va a contar una de las referentes del espacio Centro Cultural Eduardo Galeano dentro del invierno cultural, como lo es Laurita Ferreira. Le preguntamos a Laurita cómo es un día en donde hay función, cómo preparan el espacio. Y ahí lo escuchamos. Lo primero que hacemos cuando llegamos al espacio cultural, prendemos la caldera, calentamos el agua para un mate o un té. También le tiramos una onda de amor y ricos aromas otoñales a la sala y a los ambientes compartidos, como por ejemplo camarín, baños, cocina, y todo esto acompañados de una linda musiquita. Otra tarea es organizar el menú de la preparación de la comida. Vamos compartiendo en el hacer con otros, con muchas ganas y dedicación, siempre. Cada compañero organiza su trabajo de área. Por ejemplo, los técnicos de luces y sonido van sacando los equipos de audios, luminaria, con el fin de empezar a armar la parte técnica de la función. Y a su vez, los referentes de la función, esperamos con mucha alegría a los artistas. Les mostramos la sala, el camarín, les invitamos a ser parte del espacio con el fin de que se sientan cómodos y cómodas, sabiendo que estamos para lo que necesiten. A su vez, los referentes del espacio y las funciones, preparamos también las planillas que deben completar los artistas. Una vez que la función termina, se los espera y se comparte una rica y saludable merienda o cena que está hecha con muchísimo, muchísimo amor. Hola. Hola. Son como los productores del espacio, ¿no? Los que preparan el espacio para que se sienta bien el público y se sienta bien los artistas. ¿Entendí bien? Sí, sí, por supuesto. Son los encargados del espacio ese día, durante ese momento, durante las horas anteriores y posteriores al espectáculo. Y como bien decís, Sandra, sí, son los que realmente son los verdaderos anfitriones ese día, porque los que reciben a los artistas, que bueno, muchos son amigues, pero no todos. Mucha gente también viene de otras provincias, que nos ha pasado en el otoño cultural. Así que bueno, Laura Ferreira, además, ella fue muchos años profesora de patín en el Centro Cultural Eduardo Galeano y también forma parte del elenco estable de payasos y payasas de la Carpa Teatro. Uh-huh. Otro referente, pero de Ave Fénix, de Espacio Ave Fénix, es Nicolás Casalnuovo. Nico es actor y director y además en Ave Fénix es profesor de teatro para niñas. Y también le preguntábamos a Nico cómo es la organización del espacio antes de una función. Ahí lo escuchamos. Hola a todos, soy Nicolás Casalnuovo, parte del equipo que gestiona la sala Ave Fénix. Quería contarles un poco cómo es la dinámica del espacio un día normal de funciones. Lo que hacemos desde nuestro lugar es primero establecer contacto con la grupa que va a venir a brindarnos su función. Luego de que tenemos esa información, ahí ya empezamos a coordinar entre el equipo técnico, que quienes van a ser les encargados de montar la puesta de luces. A partir de eso, que es más o menos unas 3-4 horas antes del comienzo de la función, para que todo esté preparado y luego poder hacer reorganizar la sala en cuanto a las sillas, a la disposición que va a tener espacialmente por protocolo, separando a las personas por burbujas, con cartelitos donde están los nombres de las personas en las gradas y en las sillas que usamos en el espacio. Desde el lugar tenemos un encargado o una encargada de sala, que es quien recibe, quien toma los datos de las personas. Después tenemos gente en cocina que se encarga de tener la comida lista para los artistas cuando termina, para los artistas y equipo cuando termina la función. Y bueno, es un acontecimiento hermoso, la verdad, por lo que genera en cuanto al encuentro con la comunidad e intercambio con los artistas. La verdad es que esperamos que todo esto pase y que pueda volver todo a una pequeña normalidad para poder seguir compartiendo espectáculos y este espacio y el intercambio cultural que es tan necesario en nuestra sociedad, en todas las sociedades. Muy lindo lo que nos contaba. Es muy lindo. Sí, la verdad que sí, está buenísimo todo esto que venimos haciendo en este impasse de espectáculos, porque de esta manera nos podemos enterar cuál sería el detrás de escena y cómo se van preparando las cosas para que cuando llegue el público esté todo listo y preparados para ver la función. Que bueno, estemos atentos y atentas a la renovación del decreto provincial. En esta semana ya van a tener toda la información definida. Por lo pronto, el jueves que viene seguramente salgamos ya con la agenda del invierno cultural para ese fin de semana. Y también recordarles que en Teatro Casero seguimos con las funciones de ante los sábados y domingos a las 4 de la tarde. Parece que a partir del primer fin de semana de julio haremos dos funciones en Teatro Casero, porque como es solo para 8 espectadores, hay mucha gente que la quiere ver y quedamos sin lugar enseguida. Bien, bueno, todo un éxito entonces lo que nos contás, Romy, me alegro mucho y el jueves que viene seguramente nos vas a estar dando la agenda cultural para el fin de semana. Por supuesto, creo que va a ser supuesto. Así. Un abrazo grande. Sí. Gracias, un abrazo, buen fin de semana para todos y todas. Igualmente, besito. Hablábamos con la amiga Romina Giorgi en este espacio del invierno cultural. Me cambio de estación y acerca de lo que es el detrás de escena de cada obra que realiza la gente de Asociación Sur. Y antes de ir al tema musical, aprovecho este espacio de cultura y este espacio de eventos culturales para sumarme y hacer el anuncio de lo que vamos a tener acá en Radio Fogón, la radio que va a estar transmitiendo y pasando a partir del sábado 3 de julio y todos los sábados el radioteatro El Capricho del Gigante, a cargo de la compañía de teatro Casero. Nada más y nada menos, acá por Radio Fogón, todos los sábados de julio a las 17:45. Se estrena

vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Menos 25 de la tarde y en este momento, en este segmento, vamos a descansar un poco de las llamadas telefónicas. En el próximo segmento nos vamos a estar comunicando con Fabiola Salerno, creyente contra el Estado por el tema del brote del hantavirus a fines de 2018, principios de 2019. Y ahora te vamos a dar un par de noticias que tienen que ver con las escuelas de nuestra localidad, principalmente, porque bueno, por lo que estuvimos viendo en las diferentes páginas y secciones de las escuelas comarcales, lo que se está dando es una información. Si bien ya todos sabemos que iniciaron las clases presenciales junto con las virtuales, no se crea que es todo solo presencial, hay que ir a dar clases al aula, seguir dando clases virtualmente, y además los docentes también tenemos que mandar fotocopias. Seguimos con la virtualidad y con las fotocopias, además de lo presencial, ¿no? Hermoso. La estamos pasando bárbaro, nos encanta este trabajo, más que cobramos, nos encanta estar cobrando lo mismo que en el año 2019, en algunos también les están pagando en cuotas, hay algunos, la prestación por parte de ceros cada vez es menor, porque a los médicos, odontólogos, a todo el sector sanitario también a través de ceros les están debiendo mucha plata. Ayer fui a una odontóloga que les deben desde 4 meses de deuda tiene ceros con la odontóloga, o sea que en cualquier momento va a dejar de atender por ceros y así, ¿no? Pero bueno, le seguimos poniendo onda a pesar de vos, señor Arcioni. ¿Tenemos algún mensaje actualizado desde la escuela 223, señor José Coligüeque, que usted es maestro de esa institución educativa? Exactamente, tenemos un comunicado de recién del equipo directivo, que el equipo directivo de la escuela número 223 informa que continúan suspendidas las clases presenciales, dado que el día 16 de junio, sí, la semana anterior, dejó de funcionar el sistema de calefacción. Se realizaron todas las gestiones que corresponde por vía jerárquica. Esto traducido es todos los reclamos pertinentes. Se nos informó desde la Delegación Administración Región 1 de Las Golondrinas que en la cuenta bancaria de la escuela se recibirá el dinero para la compra de 2 bombas y la reparación de una serpentina. Hasta el momento no contamos con los fondos para la compra mencionada. Seguimos a la espera de una pronta solución, y firma el equipo directivo de la escuela 223 de acá del Hoyo. ¿Sí? Toda esta semana que supuestamente se volvía a la bimodalidad, o sea que una burbuja, un agrupamiento iba presencial, no pudo ser porque está rota la calefacción, que ya viene rota desde la semana anterior, y no hay indicio de que esto se solucione rápidamente, lamentablemente. Uh-huh. Sería importante también la colaboración para el reclamo y las gestiones, ¿no? De las familias. A mí me parece que en esto la comunidad educativa no son solo los que trabajan en las escuelas, sino todos los que formamos parte y todos los que integran la escuela desde diferentes lugares, ¿no? Familias también forman parte de la comunidad educativa. Si quieren la presencialidad, estaría bueno que, me parece a mí, esta es mi opinión personal, apurar un poquito la cuestión para que la escuela pueda recibir los fondos para comprar lo que se necesite para restablecer la calefacción, ¿no? Bueno, así que por el lado de la escuela 223, por cuestiones de infraestructura, no se inició la presencialidad. Desde la escuela 734, la escuela secundaria de nuestra localidad, se comunica a las familias que con respecto a un cronograma a tener en cuenta, entrega de notas orientadoras serán desde el 5 de julio al 8 de julio de este año. Las notas orientadoras no son las notas numéricas, sino sino que tienen que ver con, más que nada, con las cuantitativas, o sea, cualitativas, bien, muy bien, regular, excelente, ¿no? El receso escolar desde el 12 de julio al 23 de julio, el cierre de notas, y ahí sí vienen las cuantitativas del primer cuatrimestre, será el 30 de julio, y la entrega de boletines de este primer cuatrimestre se realizará en agosto. Esta es la comunicación que tenemos desde la escuela 734. El resto de las escuelas lo que comunican son las diferentes burbujas que van iniciando la presencialidad en cada uno de sus turnos y horarios y en cada una de las escuelas. Esta es la información que tenemos, y con respecto a la situación del ámbito educativo en nuestra provincia, yo elegí para compartir con ustedes una gacetilla que elaboraron los equipos directivos de los institutos de educación superior de la provincia, alertando una vez más por la situación del nivel superior. Dice lo siguiente esta gacetilla: los institutos superiores alertan sobre el estado de precarización del nivel. Los equipos directivos de los institutos de educación superior, formación docente y técnica públicos provinciales manifiestan que al día de la fecha, esto fue el 7 de junio, o sea, hace bastante, pero no varió seguramente, la situación que se vive es de mucha precariedad y clara reducción presupuestaria sostenida y acentuada, donde en ningún momento desde el Ministerio de Educación se busca apoyar ni valorizar al nivel superior, siendo una política constante el cierre de carreras y falta de cobertura de cargos. La reducción se lleva adelante brutalmente, sobre todo en el último año y medio. Ya desde 2020, en medio de la pandemia y aún ante la necesidad de los institutos por contar con sus planteles completos para garantizar el normal funcionamiento y ponderar trabajos articulados que eviten deserción compulsiva, con acompañamiento a las, los, les estudiantes en la virtualidad y bimodalidad, aún así se han comisionado a agentes con roles importantes en los institutos y negado u obstaculizado la suplencia de los mismos, debilitando la gestión institucional, perjudicando gravemente el funcionamiento de los institutos, sobrecargando a los equipos directivos que llevan adelante la tarea de varios cargos simultáneamente y perjudicando finalmente las trayectorias académicas de las, los, les estudiantes, siempre olvidados por estas políticas públicas de agotamiento administrativo. Es imperioso destacar, continúa esta gacetilla, que muchas veces estos agentes comisionan servicios dentro del Ministerio de Educación, donde ya tienen un cargo creado, superponiendo tareas con doble remuneración, incumpliendo la ley 869 de incompatibilidad y aplicando una política explícita de ajuste y achicamiento de la educación superior al impedir cubrir con suplencias, lo cual repercute no solo en perjuicio del erario público por la doble remuneración, sino también de la institucionalidad educativa y de las trayectorias estudiantiles con daños irreparables. Algunos institutos han tenido reuniones con la dirección del nivel y se ha solicitado la convocatoria 2021 del Consejo Asesor Jurisdiccional con la misma, consejo que nuclea a los directores de los institutos que hoy y siempre son quienes garantizan el funcionamiento del nivel junto a los docentes formadores. No se ha logrado concretar la misma, ya que siguen los silencios administrativos y la falta de respuestas. En esas reuniones, en solitario, solo se ha podido expresar nuevamente todos los requerimientos y necesidades, y desde la Dirección General de Educación Superior se ha tomado nota, como otras tantas veces, y ninguna respuesta ni acción que revierta tanta desidia sostenida en el tiempo. En una nota pública, la Dirección General de Educación Superior ha expresado en busca que busca ordenar el nivel, y los directores manifiestan que no hay tal desorden, lo que hay es un absoluto abandono y precarización cotidiana del mismo, donde desde la Dirección General de Educación Superior se están poniendo las culpas por fuera de su órbita y no haciéndose cargo de la responsabilidad que le compete. siempre juntos en equipo, los equipos directivos, coordinadores de anexos, equipos docentes y administrativos siguen adelante garantizando la vida institucional dentro de sus posibilidades, en el marco de la legalidad, desde los acuerdos colectivos, el trabajo desmedido, el compromiso y el conocimiento en la función. Exigimos cesar con la quita compulsiva de recursos, proyectos, capacitaciones, horas cátedra, agentes comisionados o licenciados sin permitir suplencias, etcétera, ya que redundan en un fuerte detrimento de las trayectorias académicas y formativas de las, los, les estudiantes y explotación laboral. Le exigimos a la superioridad que respete la normativa y tome decisiones tan políticas y pedagógicas como las que nosotros resolvemos día a día. Basta de precarizar a la educación superior. Esta es la gacetilla elaborada por los equipos directivos de los institutos de educación superior de la provincia, alertando una vez más por la situación del nivel. Cerramos este espacio de comunicación institucional educativa. Vamos con un tema musical y volvemos con la nota a Fabiola Salerno. Nosotros vamos colgados y atados para no caer. Sombras de la tempestad, razón criminal que esta noche atacará. Nuestra memoria gira y rebota la púa en un viejo disco. Hienas cobardes acechan en la oscuridad. En el asiento queriendo callar un relincho que ahora va resucitando. Te seguiré hasta romper la pared que nos encierra, hasta romper la pared de las fronteras. Con el reflejo de luz que trae la vida. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Diez minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde, para llegar al final de nuestro programa, pero ahora estamos en contacto telefónico con Fabiola Salerno, querellante contra el Estado por el tema del brote de hantavirus el 2018 y 2019 pasados. Buenas tardes, Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Bueno, queríamos saber de qué se trata esta querella, ¿no? Esta causa judicial que emprendés contra el Estado, de por qué te surge. Vos sos una sobreviviente del brote del hantavirus. ¿Cómo es que eso te animó y cuáles son las razones por las que les estás haciendo un juicio al Estado, justamente? Bueno, te comento, Sandra, no soy la única persona que está haciendo esta demanda. Ajá. En este momento somos 3 personas que estamos llevando adelante la demanda. Como vos lo decís, las personas que estamos en esta demanda judicial penal lo estamos haciendo porque hemos sido afectadas de manera directa o indirecta durante el brote de Hanta. En mi caso, yo contraje el hantavirus, estuve enferma, estuve hospitalizada desde el 29 de diciembre de 2018 al 6 de febrero de 2019. Como ustedes saben y como sabemos aquí en la comarca, el brote de Hanta no fue exclusivo de Puyén. Nosotros manifestamos esto en la demanda. Esto es lo que dije el viernes pasado al juez Otranto, que es el que entiende en la causa, el juez Guido Otranto. Uh-huh. Y también lo dije al fiscal Federico Bacchioni. Nosotros llevamos adelante esta demanda porque entendemos que acá hay responsabilidades en los 3 niveles del Estado, en el nivel municipal, provincial y nacional. Acercamos una serie de pruebas en relación a esto cuando hacemos la demanda, y hoy el juez Otranto tiene la facultad de seguir investigando. Él dio apertura a esta demanda y con... al momento que nosotros nos acercamos y la generamos, ¿verdad? Entonces él abre esta investigación y hoy estamos en esta instancia. Declaramos el viernes pasado y esto abre la posibilidad a la investigación, ya te digo, a los 3 niveles del Estado. Nosotros hemos vivido como pobladores en este momento de Puyén y como pobladores de la comarca la negación en el primer momento del brote de que se trataba del contagio interpersonal. Sucedieron a las distintas personas y a las distintas familias distintas situaciones en las que aparece esta negación, ¿no? Desde las áreas, particularmente del área programática de Esquel, de los funcionarios que se hicieron presentes en aquel momento en Apuyán. Nosotros, y yo planteo dentro de la demanda, no nos dijeron, no nos hablaron del contagio interpersonal, de hecho lo negaron en algunos encuentros que el área programática hacía dentro de la localidad de Apuyán, cuando se convocaba y nos convocaba a la comunidad. No nos dijeron la verdad y esto hizo que no nos sepamos cuidar. Nosotros hoy que estamos en plena pandemia tenemos una política sanitaria que nos está diciendo cómo nos tenemos que cuidar, qué cosas hay que hacer, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que tener las áreas ventiladas, que tenemos que utilizar barbijo, que no nos tenemos que encontrar con otros. Digo, hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, que a modo individual uno se cuida, pero también están planteadas desde lo colectivo, ¿no? En el cuidado que hoy tenemos en la pandemia, y que en el momento del brote esto no se dio. Y no se dio, entiendo yo, porque omitieron información. Nosotros contamos con investigación científica del año 96, donde habla del contagio interhumano, y esto no se puso, no se dio a la luz, no se nos dijo, entonces no nos cuidaron. Básicamente tiene que ver con esto, vamos llevando adelante esta demanda con intención de algún modo de reparar lo vivido cuando estamos hablando de que 34 personas fuimos contagiadas en este tipo de transmisión interpersonal, cuando hemos sufrido la pérdida de 11 vecinos, 11 personas fallecidas en este brote. Ustedes comenzaron con esta causa cuando... apenas terminado el brote, ¿en qué momento decidieron? ¿Armaron una mesa, un grupo de vecinos armó una mesa? Sí, Sandra, nosotros, mira, te puedo contar ese proceso. Sí. El brote de Santa se da por finalizado en marzo de 2019. Sí. Desde mi experiencia personal, salí, como te decía antes, el 6 de febrero de la internación con un cuerpo diferente, con mucho dolor también, porque hubo pérdida de personas queridas, y con un cuerpo diferente porque había perdido toda la masa muscular. Esto a mí me llevó una rehabilitación que aún hoy continúo, pero digamos que el primer año fue muy duro en la rehabilitación. Pero no quiero hablar de mí, porque yo entiendo que hay cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, que son mucho más profundas. Cada una de las personas, yo soy una sobreviviente, ¿sí? Hay otros que no están y que no pueden hablar. Y hay familias con mucho dolor que yo respeto profundamente. Familias que quizás hoy no puedan llevar adelante una demanda por lo que implica el dolor y lo que significa el duelo. Yo hoy me encuentro en condiciones de pararme, de haberme casi rehabilitado por completo y de entender que puedo hacerlo, porque entiendo que acá hay responsabilidades. Acá hay funcionarios y funcionarias que no hicieron las cosas bien y que se podrían haber evitado muchas de las cosas que sucedieron. Y que acá no primó una política pública y sanitaria, como nosotros, como esta población se la merece, porque acá vivimos en una zona endémica y tenemos que ser conscientes de que vivimos en zona endémica y que vamos a convivir siempre con el colilargo y con los factores ambientales, y por ende vamos a convivir, porque se sabe con certeza científica que la transmisión interhumana existe. Entonces, lo que yo pretendo, y voy a hablar por mí, no voy a hablar por las otras personas que forman parte de esta demanda, pretendo que lleguemos a una política sanitaria en la que podemos tener un banco de plasma, que tengamos, que como tiene hoy San Carlos de Bariloche, que fue inaugurada la semana pasada, un laboratorio nodo del Malbrán de investigación de Hanta, que a la población que fuimos afectada con el virus nos hagan una serología y se sigue investigando el SANTA, nuestro, cómo afectó nuestro organismo y por qué personas que estuvieron tan allegadas a nosotros en contacto estrecho no se contagiaron, como por ejemplo mi hijita. Discúlpame, te interrumpo ahí, porque esto tiene que ver también con la falta de información, ¿no?, que tuviste en ese momento. O sea, tu hija convivió con vos mientras vos estabas transcurriendo la primera parte, síntomas. Tal cual, mi hijita vivió, mira, yo comienzo con los síntomas el día 28 a la tarde, y comencé con un proceso de mucho dolor en el cuerpo, de mucho dolor muscular, y también esto, para que sepamos, no en todos los organismos el SANTA atraviesa de la misma manera. Esta es información que nos tienen que hacer llegar. Sí. En mi caso el dolor fue muscular, en otros casos fue gastrointestinal, en otros casos parecía un resfrío, ¿sí? En mi organismo esto afecta con dolores musculares y empiezo con temperatura. Mi hijita, que en ese momento tenía 8 años, mi única conviviente, convivimos las dos solas, se cuida durante toda esta noche. Y está acostada conmigo en la cama, me pone pañitos de agua fría para que se me vaya la fiebre. Digo, me naciste, ella es mi cuidadora durante ese tiempo. A la mañana siguiente, sin haber dormido, pero ya llegando a las 7 de la mañana, me comunico con un amigo que es trabajador de salud, le digo, me está pasando esto. Discúlpame, Fabiola, hay un problemita que no estoy... Capaz que te tenés que correr un poquitito. Antes te escuchaba mejor, ¿te moviste? No me moví. Viste, Movistar. Dale, ahí te escucho bien. Bueno, a lo que digo es que no en todos los organismos aparece de la misma manera, pero sí hay características muy puntuales. Mi hijita fue mi cuidadora. Si yo hubiese sabido qué proceso estaba atravesando, no hubiese expuesto a mi hija. Claro. Si yo hubiese sabido del contagio interhumano, no hubiese ido a determinado lugar donde yo adquirí el virus. Me hubiese cuidado o hubiese ido con protección. Entonces, cuando vos se te niega porque no te dicen cómo tenés que cuidarte, vos te pones en riesgo. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones son las que nosotros planteamos en la demanda. Acá hay responsabilidades en los tres niveles del Estado. Planteamos por qué. Y bueno, hoy el juez Otranto tiene que abrir esta investigación. La está abriendo y estamos muy esperanzados. ¿Cuál es la reparación que yo espero? Y hablo por mí. La reparación es que tengamos una política pública en materia de Hanta, que podamos contar con una máquina que se llama ECMO, que hace la limpieza de la sangre, que es hasta muy económica. Algunos compañeros y compañeras de APVH se habían puesto a averiguar los valores de esta máquina en su momento, y era una máquina accesible. ¿Qué hicimos con algunos vecinos y vecinas de Puyén en su primer momento? Bueno, yo te decía, cuando pude empezar, escribí este proyecto de ordenanza y lo presenté junto con otros vecinos a la municipalidad de Puyén, al Consejo de Puyén, que hoy es la ordenanza 1200 del año 19, que es una mesa de acción y prevención interinstitucional e interjurisdiccional en materia de hantavirus. ¿Cómo se me ocurre esto? Porque hay una mesa parecida en San Carlos de Bariloche, que se llama la Mesa de Caña Coligüe, que está dada por resolución municipal, que viene trabajando desde el año 2011 en esta materia y que trabaja en la prevención. Había logrado la semana pasada el laboratorio, el nodo del Malbrán, tantos años, pero lo logró. Digo, ¿por qué nosotros en Chubut, en la comarca andina, no podemos tener estos recursos de política pública? Los necesitamos. Vivimos en zona endémica, necesitamos tener estas mesas. Sí, sí. Yo me fui de Puyén, yo hoy no vivo de Puyén. Necesité irme de la localidad, hoy vivo en Lago Puelo, pero vivo y entiendo la problemática del Hanta. porque también hemos perdido compañeras, una compañera docente aquí en Lago Puelo por Janta. Hace 2 meses atrás hubo un trabajador auxiliar también con Janta. El Janta sigue existiendo y necesitamos que esta política sea efectiva. Yo recuerdo además que durante, cuando comenzó este brote, que no sabíamos que era un brote porque nadie nos informaba que era un brote ni cómo era el contagio, y como decías vos, nos negaban y no se nos daba información a toda la comunidad de la comarca. Incluso íbamos a la escuela. Fuimos a la escuela. Sí, fuimos a la escuela. ¿Sabes hasta cuándo? ¿Te acordás? Estaban en la fecha, yo sí me acuerdo. Hasta el 19 de diciembre fuimos, sí, a la escuela. En la escuela en la que yo trabajaba, tuvimos un estudiante que falleció, 2 estudiantes que fallecieron, 2. Uh-huh. Y 2 estudiantes más que adquirieron el virus de la población de nuestra escuela y sus familias. Yo te quería... Y nosotros aseguramos el 19 de diciembre. Pero es que en el 19 de diciembre, y es que marcarlo, yo se lo dije al juez Patrón el otro día, recién el 19 se habló de emergencia sanitaria en la provincia y lo publicó el diario La Nación, recién el 19. ¿Cuándo comenzó el brote de Janta? Las primeras semanas de noviembre. La primera semana de noviembre se sabía del caso cero. Uh-huh. Se sabía que había peligro de contagio interhumano. No nos dijeron nada, porque nada. Ahí nos enteramos todos que había pasado una vez en el año 96 que había existido el caso de contagio interhumano. En Bolsón, como si fuera en una Bolsón cosa... fallecieron personas en Bolsón en el año 96. Uh-huh. Y es ese mismo año donde el material científico de la doctora Pádula y de otros científicos del CONICET escriben, hay material científico de ese momento donde hablan que la cepa grande es una cepa de contagio interhumano. Yo no sé si te recordás, Sandra, pero en ese momento nos decían, no, mutó el virus. Sí. Mentira, no mutó el virus. Es el mismo virus. Uh-huh. Y la cepa ya estaba y ya se la conocía desde el 96, se sabía que existía. Sí. Y el material científico está, existe. Uh-huh. Entonces, si tenemos este material científico que se produjo en nuestro país, y lo tenemos porque son reconocidos científicos a nivel nacional, tenemos el Instituto Malbrán, que se hizo, decía, esa tardía. Ahora, en todo este tiempo yo te puedo decir que a mí me tomaron muestra de sangre, por ejemplo, que llegó al Instituto Malbrán, del que nunca tuvo resultado. ¿Sabes qué día me lo tomaron? ¿Qué, cuándo? El día 28 de diciembre. ¿Cómo? El día 28 de diciembre, el día que yo comienzo con los síntomas, a mí me toman en el gimnasio del Puyén una muestra de sangre. ¿Sabes en qué condiciones? Hicimos fila uno al lado de otro, los profes de la escuela. Y ese mismo día, cuando me terminaron de sacar sangre, el equipo del área programática de Esquel nos esperaba a la comunidad de Puyán en la puerta del gimnasio. Nos reunieron para, bueno, para juntarnos. Ajá. No, para contarnos, que para calmarnos, para sacarnos las dudas. Pero en esas dudas no nos decían que el contagio era interhumano. Y estábamos ahí afuera. Y yo estuve ahí parada con los síntomas. Es decir, que yo podría haber contagiado a otras personas en ese lugar. Porque yo ya tenía los síntomas. Los síntomas estaban caminando en mi cuerpo. La fiebre comienza horas después. Uh-huh. Fabiola, la verdad que es, te felicito y te admiro, no, y te agradezco a vos y a los que te están acompañando, no, en esta causa, porque la verdad que, bueno, yo me emociono porque estoy en una época muy que me susceptibilizo por todo y también recuerdo ese momento que fue muy fuerte, y la verdad que estás poniendo, estás poniendo todo en nombre de todos, entonces por eso. No pretendo un reconocimiento individual, no me interesa. No, por eso te digo, para vos y para todos, y porque están accionando a favor de nosotros también, de toda la comunidad comarcal. O sea, con tus objetivos es no solamente es para vos, sino que es para todos, y me gustaría a lo mejor desde diferentes comunidades, desde las diferentes localidades, podemos también hacer alguna movida para que se implemente esta ordenanza, que no sé si existe acá en El Hoyo, pero que nos contaste en Epuyén. Sí. El Hoyo el año pasado había trabajado en el proyecto de la ordenanza. En el Bolsón existe ya la ordenanza, y Lago Puelo, el año pasado yo la presenté acá en Lago Puelo, y no sé qué habrá pasado. Pero bueno, lo que a mí me parece como impulso comunitario, sí, son las mesas de trabajo, mesas participativas interinstitucionales, que trabaje el área de salud, que trabaje bosques, que trabaje los bomberos, que trabajen las escuelas. Mira, yo soy docente, Sandra, igual que vos, y hace un tiempo se lo planteé a la gente de ATECH. Les dije, che, ¿por qué no podemos plantear esto en la currícula? Así como hablamos de hidratidosis en el diseño curricular o en la currícula, la tenemos presente, ¿no? Cuando hablamos de determinadas cosas, ¿por qué no ponemos el Janta, que es endémico, que es de nuestra zona, y lo hacemos mover en el Ministerio de Educación? Y empezamos a enseñar de qué se trata. Entonces, yo la tiro como una propuesta. Y aparte, seguir hablando del tema, porque la verdad que yo siento que desde que sucedió el brote, cuando dijeron se finalizó, es como nunca más hablamos de lo que pasó, ¿no? Ahora, en la época en que empieza en el verano nuevamente, las precauciones, así las precauciones que hay que tomar para no contagiarse por el colilargo y todo eso, pero después otra vez nos olvidamos y son cosas que como que las vamos escondiendo abajo de la alfombra. Sí, lo que pasó en el 18 y en el 19, y no nos acordamos que se llevó vidas, ¿sí? Y que no hubo nada para impedirlo. Sandra, por ejemplo, yo doy otro ejemplo. Si vos entras a la página del ministerio en este momento y revisás el material de diseño gráfico, el que tiene que ver con la prevención, vas a seguir viendo alcohol y largo. Sí, sí. Bueno, nosotros, digo nosotros, porque en la mesa de Puyán había, yo me alejé de la mesa, así que no puedo decir en este momento, pero hasta donde yo estuve, dos compañeros, dos vecinos, diseñadores gráficos, armaron una propuesta hermosa, hermosa, de diseño, y se la llevé, yo personalmente, al intendente Antonio Reato. Para la fiesta de Puyán le pedí 3.000 pesos para que podamos imprimir ese material gráfico. Antonio Reato me dijo que no tenía 3.000 pesos para imprimir ese material gráfico. Hermoso. Un material gráfico revisado por gente de salud en perfectas condiciones para que trabajemos en esto. Antonio Reato me dijo que no. Bueno, hoy la mesa existe allá, ojalá que la gente de Nepuyán la pueda impulsar, puedan trabajar en esto. Tenemos necesidades para poder hacerlo. Ese material gráfico está disponible. Si alguien quiere retomarlo, está disponible. Dale, después lo buscamos, te vuelvo a preguntar dónde está y lo... Sí, hay una mesa, hay una página en Facebook que quedó armada en su momento, que dice mesa Ambex, dice mesa de Hantavirus, que es de la localidad de Puyén. Ahí está el material. Yo digo, este material es tan rico que se puede multiplicar y que el Ministerio de Salud lo puede aprovechar también y sumar a las campañas de prevención. Claro. Fabiola, tengo que despedirte. La verdad que, bueno, un gusto hablar con vos y vamos todavía con esto que estás haciendo vos y el resto de tus compañeros en esta causa. Gracias. Y bueno, hagamos ruido. Sí. En este momento es mi lema. Hagamos ruido, hagamos lío, porque ojalá que el juez Otranto pueda realmente investigar y llegar a las responsabilidades, y también que podamos tener lo que necesitamos en materia de sanitaria en nuestra localidad. Ojalá. Una en nuestras localidades. En nuestras localidades, en nuestra comarca. En nuestra comarca. Un abrazo, Fabiola. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Me quiebro por ahí, me quiebro de la bronca, de la impotencia. Ya estoy así, disculpen. Hablábamos con Fabiola Salerno, vecina comprometida con el tema del Janta y la prevención. 5:15 de la tarde, ¿querés que nos despidamos ahora? Ponemos un temita y nos despedimos después. Bueno, ponemos un temita y me despido, dale, nos despedimos. Se nos recontra fue el programa hoy, ¿eh? 5:20, no, creo que no llegué nunca, 2 horitas prácticamente de programa. Escuchábamos a León Gieco haciendo Hoy Bailaré, un tema que lo eligió Fabiola, porque le pregunté qué tema podemos poner. Vamos a poner algo para adelante, que dé esperanzas, algo para celebrar la vida, ¿no? Así que Hoy Bailaré. Y ahora podés poner La Llorona, pensaba yo. Para cerrar el programa, bueno, amigos, amigas, muchas gracias por haber compartido este jueves de radio con José y conmigo acá en Manija de Radio. Nos reencontramos el jueves próximo a las 15:30. Te recordamos que ahora a la tarde tenemos, en unas horas nomás, Maldito Rock con la conducción de Lucas Colihueque y Martín Levis. Y el sábado próximo, el sábado a las 16, se repite Manija de Radio. Bueno, que me acuerde nada más para decir, así que gracias, José, por haberme acompañado hoy en los controles. Sí. De nada, acá estamos. No se escuchan los movimientos. Estaba buscando un tema ahí para irnos bien arriba, como también a veces levantar un poco, ¿no? Sí. Y bueno, como sabrás, uno ya tiene décadas encima. No, encima. No voy a poner el Arjona, no te preocupes. 4, 5, 6 décadas, el no. Señor de las 4. Sí. No, así que bueno, nada, un gusto, un placer estar acá en Manija de Radio. Agitadito, ¿viste? Una atrás de la otra, vamos. Bueno, gente, chau, hasta el jueves que viene. Esto fue Manija de Radio. Oh,